A un lado está escrito bajo mi manga el las. Y aquí tres torres del yo-yo dojo class. Nosotros en las alturas divisan con el sniper. Rodzilla, Jordan, Pip, Kerry, Ron Harper. El mejor equipo de todos los tiempos. Deberían estudiar mi kido, ninjutsu, kenpo. Así conoces y no actúas deliberadamente. No te dejes llevar, que todo está en la mente. Stay loyal, es el killer del dojo crew. En vez de misericordioso como Jesús. Respaldado por los samuráis más filosos y peligrosos en este rap game mocoso. Traigo formule los puños si tú eres mocho. Huye, soy tu pesadilla en la calle 8. Nasty Kruger, de vuelta con la Ruger, repicándote en la cara pa' que sientas como ruge. Oh. Tiene que ser pana de sus pana. Pues coge, porque no ando ni con chigüiri ni con cobarde. Virtud del Bushido, pieza clave en nuestro camino. Fundamento del Kun, respeto entre mis amigos. Mérito y valor, un ritual de los entendidos. Códigos de honor, estar claro y agradecido. Mantén sano juicio, intenciones hacen oficios. Acciones de bicho determinan tus beneficios. No contamines con odio mi sacrificio. Los pies en el piso, la palabra es un compromiso. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Si de esta forma yo nací, construyo el legacy. Junto con perros de alto pedigrí. Enemigos del mundo y astutos MCs. Soltando raps de top quality con códigos de la street. Yeah, that's me and my family. And we don't speak about loyalty, hypothetically. Respeto, honra y decencia, ¿qué? Si de estas bases tú careces, no perteneces aquí. Fuck outta here. Fuck outta here. Yo, no creo que estoy ready. What? Yeah, yo y mi dojo ninjas. Nos movemos like the mafia. Juntando pasta del Perú hasta Yugoslavia. Llevando a cabo jugadas legítimas y superando obstáculos pese a los haters y las críticas. Tú te preguntas cómo lo hacen así. Cómo siguen partiendo el beat y manteniendo al día el sonido G. Somos otra clase de autores guerreros. De esa escuela donde un menor se educa para ser un caballero. La lealtad y el amor como patrimonios. Valores sagrados del dojo, we all remain loyal. Se debe honrar a la familia como Corleone. En mi emporio, la seriedad no es un accesorio. Separo las emociones de los negocios. Para no confundir mis amistades de supuesto socio. Conozco bien el poder de mis testimonios. Por eso camino con los dioses, no con demonios. Loyalty.